Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 24 de abril, son los siguientes: Efemérides, Un Ratito para la Ciencia, Historias de la Radio, entre otros. Les acompañarán al micrófono Melinda, Miguel, Noema, Priscila. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy, también como en todos nuestros programas, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más destacables que ocurrieron tal día como hoy de años anteriores. Hoy es 24 de abril. Desde que comenzó el año han pasado 114 días. Quedan 251 días para finalizar el año. En Alicante es hoy el Día de los Truenos, una representación de la toma de la ciudad por las tropas moras y la posterior reconquista cristiana. Es el último día de la fiesta en honor a San Jorge. Hoy también pueden felicitar la onomástica a sus amigos llamados Gregorio, Eusebio, Leoncio y Sabas. Acontecimientos. El 24 de abril del 1184 a.C., en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya, usando el caballo de Troya. Año 1616. En Madrid, los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de la Trinitaria. Los leoneses se levantan contra las francesas, siendo este el primer levantamiento contra Napoleón en España tal día como hoy de 1808. Se produce en el 1915 el genocidio armenio. Turquía lleva a cabo el primer genocidio del siglo XX. Mueren 1,5 millones de armenios. Año 1918. Se produce el primer enfrentamiento de la historia entre carros blindados durante la Primera Guerra Mundial. En el 1990, Estados Unidos lanza el telescopio hacia espacial V. Tal día como hoy, del año 2004, María Teresa Fernández de la Vega preside el Consejo de Ministros de España. Es la primera mujer en la historia de España que lo hace. Nacimiento. Nació en el 1903 José Antonio Primo de Rivera, político español. Tal día como hoy de 1905, nace Arturo Pacheco Altamirano, pintor chileno. El artista español César Manrique nace también un 24 de abril, pero de 1919. Por último, nace en 1971 Alejandro Fernández, cantante y actor mexicano. Fallecimientos. Muere en 1479 Jorge Manrique, poeta castellano. Y finalmente falleció en el 1966 Emilio Prados, poeta español. elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Noticias. Comenzamos el programa de hoy con una de esas noticias que tienen la virtud de alegrar y enorgullecer no solo a su protagonista, sino a toda su comunidad. Vayamos por partes. Al principio de esta semana se conoció la buena nueva de que al profesor de matemáticas del IES Valsequillo, Carlos Morales Socorro, le habían concedido, ahí es nada, el premio Francisco Giner de los Ríos, por su proyecto pedagógico titulado Matemáticas 2.0. Los premios Francisco Giner de los Ríos son, para entenderlos, los Oscars de la educación de España. Se crearon hace 25 años y desde entonces son convocados cada año por el Ministerio de Educación y Deporte y por la fundación privada BBVA. Estos premios están creados para destacar y dar a conocer los trabajos y proyectos de profesores de infantil, primaria, secundaria y formación profesional que contribuyen a fomentar la creatividad docente, el aprendizaje y la integración social y cultural de los alumnos. Los premios concedidos esta semana corresponden al año 2008. Se convocaron el 7 de mayo del pasado año. El plazo de presentación de los proyectos finalizó el 26 de diciembre. Los galardones se fallaron el 30 de marzo y se dieron a conocer en el BOE del 23 de abril. De los más de 100 trabajos presentados, se han premiado 8 proyectos. De los 8, 2 han recaído en Gran Canaria. Uno fue para el centro de primaria 24 de junio de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto escolar titulado Radio 24J y el otro para nuestro instituto y para el profesor Carlos Morales. Desde nuestro programa semanal de radio damos la enhorabuena a Carlos por este premio, que no es un premio cualquiera, sino que es todo un premio de categoría nacional, premio que reconoce públicamente su excelente labor educativa en las aulas de nuestro centro desde hace varios años. No es el primer premio educativo que recibe y seguro que no será el último. Al mismo tiempo que a Carlos, también felicitamos a todos los que forman parte de la comunidad educativa del IES Valsequillo, profesores, alumnos, padres. No es un premio que solo beneficia a Carlos Morales. Este premio es un bien para todos que nos alegra y nos orgullece. Elaborado por el taller de radio del IES Valsequillo. Un ratito para la ciencia. Hoy, en Un ratito para la ciencia, les hablaremos sobre las enanas blancas, el fin de la vida de las estrellas y los sistemas solares. El sistema solar será 8 veces más pequeño que el Sol. Cuando las estrellas como el Sol mueren a causa de la falta de combustible, su masa aumenta de tamaño, aproximadamente 100 veces más, hasta formar una especie de gigante rojo. Según indican las estimaciones, cuando nuestro Sol comience este proceso dentro de aproximadamente 4 billones de años, cubrirá la mayor parte del sistema planetario y la Tierra quedará sepultada. Una vez que estos gigantes rojos consumen todo su combustible nuclear, se convierten en cuerpos mucho más pequeños, denominados enanas blancas. Así, estas estrellas moribundas dejan de mantenerse gracias a las fusiones nucleares. Su particular brillo se debe al calor residual que albergan a medida que se va enfriando a lo largo de billones de años. El científico Hai Farihi, encargado de estudiar estos fenómenos, declaró lo que les hemos contado: puede ser un destino posible para nuestro sistema solar. Muchos de los sistemas que hemos estado estudiando son similares al nuestro. Es una posibilidad que algunos de ellos hayan acogido vida en algún momento. Con este panorama, el equipo liderado por Farihi ha sugerido que existen claras evidencias de que el 1 y el 3% de las enanas blancas han albergado sistemas solares con planetas, cometas y asteroides, orbitando alrededor de la estrella central. Las enanas blancas contienen atmósferas, en principio compuestas solo de hidrógeno y helio,

un autor, una canción. Sin más dilación y con gran entusiasmo, hoy, en Un Autor, Una Canción, hablaremos de una de las mejores y más famosas bandas del mundo. Han estado hace poco aquí, en el gran auditorio Alfredo Grau. ¿No saben? ¿Y si les digo que hacen instrumentos? ¿Ya? ¿Lo cogieron? ¡Sí! Ellos son Les Luthiers. A continuación, oirán su biografía. Les Luthiers. A comienzos de los años 60, prácticamente en cada facultad del país existía un grupo coral integrado por jóvenes universitarios. Como prolongación de estos intereses, era frecuente la realización de festivales intercolares en los cuales muchas veces se presentaban actos paralelos de humor doméstico protagonizados por grupos formados en cada coro. En septiembre de 1965, durante el Festival de Coros Universitarios, realizado en la ciudad de Tucumán, un grupo de integrantes de uno de los coros de la Universidad de Buenos Aires presentó para los demás participantes un espectáculo de música y humor. Se trataba de divertir a la audiencia con la parodia de un muy formal concierto ofrecido por solistas, pequeño coro y un conjunto orquestal integrado por instrumentos no convencionales, construido por los mismos intérpretes con materiales caseros. La obra central de aquel programa era la cantata Laxatón y había sido compuesta por uno de los integrantes del grupo, el arquitecto Gerardo Massana, quien también fue el investigador de la mayoría de los instrumentos utilizados en aquella oportunidad. Fueron tal vez la causa de un eco inesperado. Poco después de una revista porteña narró el suceso. Al poco tiempo y ante la sorpresa de los inexpertos jóvenes, el grupo fue contratado para repetir el inaudito espectáculo en una sala de la capital argentina. Se trataba de un pequeño teatro con tendencia a la programación de vanguardia, en donde el conjunto se presentó ahora con el nombre de Primera Musicisti, para ofrecer unas pocas representaciones. Ante la sorpresa de todos, el éxito fue grande y las actuaciones debieron prolongarse por espacios de 3 meses. Este triunfo fue decisivo para que, poco después, el grupo fuera aceptado en la programación del Instituto Ditela, por ese entonces, Templo de las Vanguardias Artísticas de Buenos Aires y Centro de los Estudios Teatrales, Musicales y Plásticos reconocidos mundialmente. El espectáculo presentado, Y Miló, Primer Musicisti y las óperas históricas, constituyó el más grande éxito del público que conociera la sala del Ditela. A partir del 1967, el grupo adoptó su denominación actual, Les Luthiers, conociendo con un largo periodo de perfeccionamiento de su estilo e identidad artística. La involuntaria entrada de Les Luthiers en el profesionalismo y el inesperado crecimiento del público y estima enfrentaron al conjunto con nuevos tipos de audiencias, demandas y tentaciones. Tal vez haya sido la suerte de gozar de la frescura de quienes siempre trataron de hacer reír para en realidad divertirse a sí mismos, lo que los preservó del camino directo, del producto improvisado, de la risa fácil, del humor chabacán. Cuando Les Luthiers comenzó a efectuar giras internacionales, debieron pasar 9 años de búsqueda y de crecimiento, la crítica y los públicos del mundo fueron corroborando las sospechas que estos argentinos que constituyen hoy un auténtico motivo de orgullo nacional. Se puede hacer reír con inteligencia, con elegancia, con sutileza, sin por ello ser necesariamente artistas para unos pocos. La trayectoria recorrida por el grupo a partir de esta propuesta sigue sorprendiendo, aún a sus mismos integrantes quienes nunca trabajaron en pos del éxito e incluso ni siquiera creyeron posible la alegría de que su música humor pudiera ser tan alborozadamente recibida por públicos tan diversos. Cuando alguna vez se escriban los anuales del Music Hall hispanoamericano, será tal vez el momento de señalar cuántas leyes supuestamente incontrovertibles del show business han debido ser modificadas luego de la irrupción de Les Luthiers en los medios teatrales de la lengua castellana. Desde 1977, Les Luthiers produce un nuevo espectáculo cada 2 o 3 años, el cual se presenta en las salas de mayor renombre de España y Latinoamérica. Les Luthiers se ha presentado en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Israel, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Desde sus inicios hasta la actualidad, los integrantes de Les Luthiers son autores del texto y de la música de sus espectáculos, correspondiéndoles también la dirección y puesta en escena de los mismos. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Desconocido. En este mundo cualquiera sabe lo que puede pasar. Tal vez la probabilidad nos da una cierta idea de lo que... Las útiles. El actor Anthony Hopkins estuvo buscando a lo largo de su vida una novela de George Pfeiffer, sin encontrarla hasta que, de repente, vio un ejemplar abandonado en el metro. Durante el rodaje de una película basada en esa novela, aquella resultó ser la única copia, repleta de anotaciones que le quedaba al autor. Un amigo a quien se la prestó la había perdido en el metro. El mundo es un pañuelo. En 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y le encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial no volvió a verla y no logró localizar la fotografía. En 1916 adquirió una película cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó... Comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era, curiosamente, la película perdida en Estrasburgo. Literaria. En 1837, Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En ese relato, los 4 supervivientes de un hundimiento, tras permanecer varios días en un bote a la deriva, asesinaron y devoraron a un grumete llamado Richard Parker. 47 años después, la embarcación Migonete se hundió y los 4 supervivientes que lograron sobrevivir en un bote decidieron cometerse al grumete. Se llamaba Richard Parker. Advertencias de peligro. Morgan Robertson escribió en 1898 una novela en la que describía el primer viaje de un gran transatlántico llamado Titán y que se consideraba insumergible. Aquel barco se hundió una noche de abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, el Titanic naufragó en idénticas circunstancias en las escritas por Robert, cuyo ficticio buque poseía numerosas características parecidas a las del Titanic. En 1935, William Reeves, quien nació el mismo día que desapareció el Titanic, hacía guardia en el Titanian. Atacado por un presentimiento, ordenó detener el barco cuando llegaron al mismo lugar donde se habían hundido los otros 2. Gracias a ellos no fueron arrollados por un iceberg. Vidas paralelas. En 1900, el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido en el mismo día y ciudad que el monarca, además de ser muy parecido a él físicamente. Ambos se casaron el mismo día y con una mujer del mismo nombre. El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I de Italia fue coronado rey. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó a un campeonato de atletismo que se celebraba el día siguiente. En el mismo instante en que me comunicaron al rey que su doble había sido asesinada a balazos, el anarquista Bresky le disparó causándole la muerte. Numérica. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó Tannhäuser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845. Tras su fracaso en París, fue respuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaron a cabo sus festivales de Bayreuth fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, decimotercer año de la unificación de Alemania. Nombres coincidentes. En 1911, tres hombres apellidados Green, Berry y Hill fueron ahorcados en Londres, acusados de asesinar al Sir Edmund Gonfrey en su residencia de Green Berry Hill. Lincoln y Kennedy. Aún así, veamos la sorprendente coincidencia que hay en las vidas de dos presidentes norteamericanos, Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947 respectivamente. Lincoln fue elegido presidente en 1860, justo 100 años después. En 1960 fue elegido presidente Kennedy. Medían 1,83 metros y sus apellidos tenían 7 letras. Los dos presagiaron su muerte ya que fueron vaticinadas por varios videntes. Además, el secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, y el de Kennedy, apellidado Lincoln, recomendaron no acudir a los lugares donde morirían. Fueron asesinados en viernes, por balazos en sus cabezas, disparados desde atrás y delante de sus mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford y se refugió en un almacén. Oswald disparó a Kennedy, que viajaba en un coche Lincoln de la Casa Ford, desde un almacén y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos nacidos en 1839 y 1939 suman 15 letras cada uno. Eran sureños y fueron asesinados horas después de los asesinatos, sin haber confesado su culpabilidad, por dos vengadores, denunciándose en los dos casos la existencia de conspiraciones que implican a personajes norteamericanos muy influyentes. Sus sucesores, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nombres de 6 letras, eran senadores demócratas del sur y nacieron el primero en 1808 y el segundo en 1908. ¿Es todo casualidad? Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Y ahora otra canción parodia de Les Luthiers llamado Teorema de Thaler. Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el Teorema de Thales, a la condesa Schottschott, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Thales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Thales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto, con tutti. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelelelas. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelelelas. Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Si tres o más paralelelelas. Si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales. Para dos segmentos correspondientes de la otra. C, paralela B, paralela C, paralela D. Pesa PQ, NSNT. Pesa PQ como MNSNT. Paralela B, paralela C. Pesa PQ como MNSNT. Bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto, yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. Aidaria Peñate Navarro, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el lunes día 20 de abril. ¡Feliz cumpleaños! A Jessica Saltalegio, de primero A de bachillerato, que también cumplió 17 años el día 20. ¡Muchas felicidades! A Tinijada Melián Medina, de segundo A de bachillerato, que cumplió el día 21 de abril, 18 años. ¡Que cumplas muchos más! A Edelmira Ortega Ortega, profesora de lengua española del IES Valsequillo, que cumplió años el día 21 de abril. ¡Muchas felicidades! A Patricia Sánchez Hata, de cuarto A, que cumplió ayer 16 años. ¡Muchas felicidades! A Itami Monzón Peñate, de primero A de bachillerato, que también cumplió años ayer, pero en esta ocasión 17 años. ¡Feliz cumpleaños! A Gara Martínez Llobere, de segundo B de bachillerato que cumplió ayer 18 años. ¡Que cumplas muchos más! Aitor Ramírez Muñoz, de primero B, que ha cumplido hoy 14 años. ¡Muchas felicidades! A Aníbal Hernández Rodríguez, de primero C, que ha cumplido 13 años hoy viernes 24 de abril. ¡Que cumplas muchos más! A Aleida Santana Brito, de segundo D, que cumplirá mañana sábado 14 años. ¡Muchas felicidades! A Virgilio Suárez Santiago, de segundo A de bachillerato, que cumplirá el próximo domingo 19 años. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Luis Navarro Valdivieso, director del IES Valsequillo y profesor de inglés, que también cumplirá años el domingo día 26 de abril. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que hemos nombrado, ¡felicidades! Historias de la radio. A partir de los años 40 del siglo XX, los espacios dramáticos dominaron la programación de la radio española. El público español estaba interesado en que le contaran historias y muy pronto se enganchó a las que se emitían desde las emisoras de radio. Para complacer los gustos narrativos y dramáticos de la audiencia, las emisoras de radio contrataron actores, técnicos y escritores. En dos capítulos anteriores nos detuvimos a presentar y recordar la figura extraordinaria del escritor de seriales Guillermo Sautier Casaseca. Ahora continuamos con la tarea de rescatar del olvido a otros importantes autores. Por ejemplo, Antonio Losada Blanch. He aquí lo que escribe de Antonio Losada Jean Munsó, Cabús. Antonio Losada fue un auténtico número uno. Toda vez que fue él quien introdujo en España la moda del serial. Si Sautier Casaseca debutó en la radio en 1947 con Historias en el Retiro. Antonio Losada lo hizo 6 años antes, en 1941, con Noches en los Bosques de Viena. También esto del serial radiofónico Barcelona. Se adelantó al resto del país. Antonio Losada nació en Barcelona el 20 de mayo de 1921 y murió en Miami el 24 de junio de 1990. Su primera vocación profesional fue la de cantante, pero pronto renunció al mundo de la canción para escribir para la radio, con solo 20 años, el serial titulado Noches en los Bosques de Viena. En sus más de 30 años de dedicación a la radio escribió seriales, adaptaciones de películas y de novelas para la radio, programas musicales, espacios dedicados al mundo del cine, dirigió concursos musicales al estilo de Operación Triunfo e introdujo en España la radionovela musical con los actores principales interpretando sus papeles dramáticos y además interpretando un recital de canciones. El estilo radiofónico de Antonio Losada se caracteriza por la intensa influencia del cine en su obra radiofónica. Al igual que en una película, las obras radiofónicas de Antonio Losada se llenan de música, voces y efectos sonoros. En sus obras se da preferencia al ritmo. Los diferentes elementos de la realización radiofónica tienen que encajar sin que apenas se noten. Al dar importancia a la música y a los efectos sonoros, algunos han dicho que Antonio Losada no se interesaba por los contenidos de la trama, que no estaba interesado en transmitir mensajes a través de su obra. El mismo Antonio Losada se encargó de desmentirlo, tal como lo cuenta Joan Munsó en Cabús. Escuchemos a Joan Munsó de nuevo. En 1951, un periodista le preguntó a Losada, ¿cuál es tu meta espiritual? Él le contestó, llegar al corazón de la gente, emocionarle y divertirle, hacerle reír o llorar, con problemas que sean un reflejo de lo que la gente vive o de lo que hubiese deseado vivir. Esos sueños de gloria, de riqueza o de felicidad que anidan en el corazón de todos los seres humanos. De modo que Antonio Losada sí que tenía en cuenta los temas y problemas de la gente y de la sociedad de entonces en el momento de escribir su obra para la radio. Del conjunto de su extensa obra destacamos la siguiente. El programa semanal Recortes de Prensa, un programa de media hora de duración dedicado a las noticias de actualidad de todo tipo, emitido los domingos por Radio Barcelona. Este programa estuvo en antena durante 27 años. El programa se emitió el 14 de junio de 1942 y el último en 1969. A pesar de ser básicamente un programa informativo, su realización era puramente dramática con empleo de voces, música y efectos sonoros de toda índole. Otro momento cumbre en la carrera profesional de Antonio Losada lo constituye su adaptación a la radio de la película Cristina de Suecia. La película cuenta la historia de la reina Cristina de Suecia, que renunció en 1654 al trono por su amor al embajador español Antonio de Pimentel, ya que la constitución sueca prohibía el matrimonio de la realeza con extranjeros. La película es del año 1934. La versión radiofónica de esta historia, realizada por Antonio Losada, fue estrenada en Radio Barcelona en 1949, con tanto éxito popular que su emisión se repitió varias veces durante los 50 años. Desde 1960 hasta 1970, la empresa Nestlé contrata a Antonio Losada para que lleve adelante un nuevo programa dramático que se llamará inicialmente Novela Nestlé, pero que también será conocido como Radionovela Nestlé o Radionovela La Lechera. En los 10 años que duró ese contrato, Antonio Losada escribió y dirigió un total de 20 seriales o radionovelas. La primera novela, Nestlé, se tituló La historia de mis lágrimas y se emitió por Radio Barcelona Cadena Ser en 76 capítulos desde enero a mayo de 1990. La última fue una radionovela musical que se llamó Más allá de las estrellas. Constaba de 200 capítulos, protagonizados por una pareja de locutores de televisión muy famosos en 1970, año en el que se emitió. En 1980 se emitió la última radionovela escrita por Antonio Losada, la novela De una vida, Mario Cabré. Se emitió en Radio 4 desde el 24 de marzo y el 4 de julio de 1980. 10 años más tarde fallecía en Miami a los 69 años. Así resume el escritor Armand Balsebré la trayectoria profesional de Antonio Losada. Antonio Losada fue una estrella de la radio catalana y gracias al contrato con Nestlé pasó a ser una estrella de la radio española. Por ello, por ser una figura grande de la radio, ha sido el protagonista del capítulo de hoy de nuestras historias de la radio. Hasta dentro de 15 días. Elaborado por el taller de radio del IE Valsequillo. Y ahora otra canción parodia titulada Santiagueño de Lelu Tiers. La chacarera, si no fuera santiagueño, la chacarera, si no fuera santiagueño, es también conocida como Chacarera de Santiago, por ser su autor Rudecindo Luis Santiago, notable alumno del Manuela. El ensemble telúrico de Lelutier interpreta la chacarera de Santiago, si no fuera santiagueño. Primera. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Chacarera, levantando polvadera, siento como si estuviera bailando la chacarera. Me ha despreciado una china que seguí con mi machao. No me había dado cuenta, era la china de Mao. Bueno, los santiagueños a mí me dicen porque he nacido en Santiago. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago. Segunda. Bombo, bombo, bombo, bombo, bombo. ¿Querés el bombo? ¿No querés el bombo? ¿Qué bombo? No, no pide el bombo. Dijo bombo, bombo. No, pero no estaba cantando. No tiene que ver. Pero cantabas una letra que sea bombo. Sí, pero no, si, no si bien no, lo dice, no, no, no, no es. No quiere, no, está él quiere, él cosa, le está diciendo está un fonema onomástico. Claro, claro, sin ir más lejos. Claro. Vamos a ponernos de acuerdo. Él no, dijo bombo. Pero él dijo bombo, bombo, estamos estaba de acuerdo. Cantando, dijo, es la es partitura. No, no, estás equivocado. Mira, viejo, si querés el bombo, acá tenés. Pero él no quiere el bombo, no lo vas a entender. Él dijo bombo, bombo. Pero él dijo para mí que él quiere el bombo. Pero está cantando la partitura. Pero como acá tenés el bombo. Lo que pareció ser que lo pedí. ¡Bueno, basta! Si te crees que yo me llamo un bombo. Tercera. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado. Lloré porque había dejado todo el camino mojado. Bueno, Santiago a mí me dicen porque he nacido en Santiago. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago. La vuelta al mundo en 7 días. Hoy en nuestro programa Espacio de Noticias Generales les ofrecemos los acontecimientos más destacados de los últimos 7 días. Obama pone coto a los abusos de la tarjeta de crédito. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una ley que pondrá coto a los abusos de las firmas de tarjetas de crédito, a las que exigió, sobre todo, evitar las subidas inesperadas de los tipos de interés. Obama se reunió con los representantes de una quincena de empresas de medios de pago para conocer su opinión sobre la marcha del sector y anunciarle las líneas generales de la reforma en este apartado bancario que su gobierno promoverá en el Congreso. El negocio de las tarjetas de crédito se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años en Estados Unidos, donde el pasado enero la deuda contraída mediante este medio de pago ascendía a 963.000 millones de dólares, 737.931 millones de euros. El director general del FMI afirma que la crisis está lejos de acabar. El director general del Fondo Monetario Internacional, FMI, ha advertido que la crisis económica y financiera mundial está lejos de acabar y el inicio del fin de las turbulencias vendrá de Estados Unidos. El fondo ha previsto que el Producto Interior Bruto Mundial se contraerá un 1,3% este año y crecerá un 1,9% el próximo, a pesar del estancamiento de los grandes países desarrollados. Strauss-Kahn admitió que los gobiernos han tomado algunas medidas en esta dirección, pero estamos lejos de llegar a lo que no es necesario. El jefe del FMI remarcó que la historia demuestra que no habrá recuperación antes de que se saneen los balances del sector financiero. En el caso de Estados Unidos, el FMI espera que su actividad caiga un 2,8% este año y se estanque el año próximo frente a las anteriores previsiones de una contracción del 1,6% este año y de un crecimiento del 1,6 en 2010. El gobierno no apoyará de ninguna manera medidas que abaraten el despido. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha afirmado que el gobierno de ninguna de las maneras apoyará medidas que signifiquen abaratar el despido, con la excusa de que así se crearán más puestos de trabajo. En declaraciones durante su visita a Gijón, Corbacho respondía así al ser preguntado por la propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, de un nuevo contrato indefinido no fijo, con una periodicidad de 2 años y una indemnización por despido de 8 días de salario. La ONU augura más desastres naturales a causa del cambio climático. Un alto cargo de las Naciones Unidas señaló en Pekín que el cambio climático desatará más desastres naturales, por lo que instó a la cooperación internacional en este ámbito durante el Día Mundial de la Tierra. El cambio climático va a producirse cada vez más y más intensos desastres, por lo que necesitamos trabajar juntos como un sistema internacional para reducir el efecto de estos desastres antes de que sucedan, señaló John Holm, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia. Holmes valoró la cooperación de la ONU con los ministerios chinos de Asuntos Civiles, Comercio y la Administración de Terremotos y el Comité Nacional de Reducción de Desastres, pero agregó que esperaba que China aumentara sus consultas, contactos y conferencias en materia de cooperación internacional. Los creadores de Internet apuestan por una red más ordenada y sencilla. El creador de la web Tim Berners-Lee y el conocido como padre de Internet, Vinton Cerf, coincidieron en que los esfuerzos en el desarrollo futuro de la red, cuando se cumplen 20 años de su nacimiento, deben hacerse para que cada vez sea más ordenada, sencilla y extensible a toda la población. Durante su intervención en la inauguración del 18 Congreso Internacional WWW 2009, Tim Berners-Lee apuntó a un Internet en el que decidiese con más orden y limpieza y destacó que el futuro es aún más grande que el pasado, con más posibilidades de las que la gente imagina. En el mismo panel, Robert Caliu, uno de los pioneros de Internet, destacó el papel que debe jugar la red para ayudar a resolver los problemas del planeta y señaló que la movilidad permitirá mayor acceso a la red en los países en desarrollo. Elaborado por el taller de radio de IEP Valsequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Historias de la radio, entre otros. En el micrófono han estado Melinda, Miguel, Noema y Priscila. Y en el control técnico, Paco Milian. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 8 de mayo a las 6 de la tarde. Les dejamos con la canción de Lelutier titulada Piezas en forma de tango. Desde un principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. El pro música orillera ¡hasta luego! Le Luthier interpreta Pieza en forma de tango, opus 11, también llamada Miserere, de Mario Abraham Kortzklap. Son sus partes de la obra. Cuando llego al Bulín, oh máquina de los dioses, y